Muy bien, en esta noche vamos a compartir un nuevo mensaje basado en el libro de Proverbios, que como sabemos es un libro de sabiduría, pero decíamos la sabiduría que la Biblia menciona no es una sabiduría de tipo intelectual, no es una sabiduría basada en la acumulación de conocimientos, sino que mucho más que esto es una sabiduría práctica, es una sabiduría aplicada correctamente para entonces desarrollar una vida correcta. Y por eso podemos mencionar estos aspectos como aspectos éticos que tienen que ver con el comportamiento y la conducta correcta. Y esto tiene que ver con todas las personas, pero mucho más con aquellos que estamos en Cristo porque nos caracteriza este estilo de vida. Esto es lo que caracteriza a un verdadero cristiano de alguien que no lo es. Es su comportamiento, es su ética, es la manera en que vive, su estilo de vida, podríamos decir también. Título del mensaje, pongamos nuestra familia bajo bendición de Dios. Pongamos nuestra familia bajo bendición de Dios. Y vaya que si esto es una decisión sabia, ¿no es cierto? Que a todas luces, qué sabio es poner nuestras familias bajo bendición de Dios. Así que esto no se da por casualidad ni por accidente, sino que tiene que haber una iniciativa, un deseo, una voluntad y una serie de comportamientos y conductas que van a entonces sí hacer que su familia, tu familia, quede bajo bendición de Dios. Y no importa ya qué momento estás atravesando tu familia o en qué situación se encuentra, siempre es posible tomar la decisión de comenzar a ponernos cada vez más plenamente bajo bendición de Dios. Porque en Dios siempre hay oportunidad, en Dios siempre hay esperanza, en Dios siempre hay posibilidad de restaurar muchas cosas. Así que quizás todavía alguien dirá, pero no, yo ya, la verdad que es muy difícil. Bueno, para Dios no hay nada imposible y todavía habría mucho por rescatar en tu familia que podría ser preservado por nuestro Señor. Este pasaje en Proverbios 24, 3 y 4 dice de esta manera, con sabiduría se construye la casa. Y déjeme decirle, no se trata de un plan de vivienda, un crédito hipotecario, no, está diciendo acá que con sabiduría se construye la casa, está hablando del hogar, y está hablando de la familia en definitiva, no se trata de lo físico, de lo material. Y con inteligencia se ponen sus cimientos. Con conocimientos se llenan sus cuartos de objetos valiosos y de buen gusto. Así que habla y menciona a la sabiduría y a la inteligencia como factores imprescindibles para poner nuestras familias bajo bendición de Dios, para poner nuestro hogar bajo la bendición plena de Dios. Y por eso refiere a cimiento, lo básico, aquello sobre lo cual se edifica y se construye. Está muy claro, ¿no es cierto?, que cuando el cimiento de una construcción y de una edificación es sólido y está bien puesto, entonces permite que la edificación sea siempre sostenida y sea fuerte. Eso es estar bajo bendición de Dios. Está hablando de fundamentos para edificar una familia bajo estas circunstancias. Todo esto nos lleva a reflexionar en el pacto que Dios hizo con el hombre y se lo hizo a través de Abraham en aquel caso, ¿no es cierto? En Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así le dijo Abraham, así que cuando dice allí todas las familias, tu familia estaba incluida también. Es decir, el deseo de Dios es alcanzar con bendición a tu propia familia, que tu propia casa, los de tu casa, todos queden bajo su bendición. Ese es el deseo de Él, poder sostenerlos, poder ser escudo, poder ser firmeza, poder ser el proveedor de esa casa para todas las necesidades, poder ser el que los cuida, el que los guía, el que los lleva a un propósito eterno y trascendente. Así que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, te alcanza a ti también. Es un tiempo donde la familia está bajo ataque como estrategia diabólica también. Usted tiene que haber observado desde los últimos años o algunas pocas décadas, viene un ataque severo contra la familia. Primero fue la ley de divorcio, después la de matrimonio igualitario, después aparecen familias ensambladas pero disfuncionales, después aparece la ideología de género, en medio de todo eso el abuso infantil. ¿A dónde está atacando esto? sino a los propios cimientos y fundamentos de toda familia. Está atacando y tratando de destruir aquella institución que fue creada por Dios para el bienestar del ser humano, de toda persona, hombre o mujer. Y bienestar que nunca el hombre y la mujer van a poder alcanzar bajo ningún otro tipo de vínculo que puedan establecer. Todo atenta contra aquello que Dios creó para bendición de las personas y que sabemos todos es hasta el fundamento básico para el desarrollo de toda sociedad y de los seres humanos de manera saludable. Pero nosotros que estamos en Cristo, para nosotros que estamos en Cristo, el matrimonio y la familia recobran su importancia y su valor. Así que ahora que lo conocemos a Dios, que conocemos sus cosas, conocemos su diseño y sus propósitos, y que nos invita a poner nuestra familia bajo su bendición, entonces ahora comenzamos a reorientarnos, a poder comenzar a tomar decisiones que nos acerquen mucho a este plan y a este diseño de Dios para alcanzar esa experiencia de sentirnos siempre protegidos y guardados bajo su mano poderosa y su soberanía. Allí nos ubicamos. Debemos tener presente, nosotros y cualquier persona, ningún éxito en la vida puede compensar el fracaso en la familia. Y hay muchas personas que son exitosas. Profesionalmente, comercialmente, económicamente, intelectualmente, pero han fracasado en sus familias. Así que no hay ningún éxito que pueda compensar este fracaso, porque obviamente la familia tiene un valor supremo, mucho más importante, tremendamente mucho más valioso que cualquiera de estas otras cosas que podemos concebir. Y así ocurre en la vida. Y así usted lo puede observar y todos los días podemos estar viendo y escuchando personas que nos parecen destacar sus éxitos y sus logros, pero nunca podrían levantar como éxito y logro lo más importante que es una familia en armonía, con bienestar y bajo bendición de Dios. Dios tiene bendición para cada familia. Es el deseo de su corazón rodear su familia, con su gracia, misericordia, bondad, amor y poder. ¿Cómo puedo alcanzar eso? ¿Cómo se logra poner a la familia bajo esta experiencia? Déjeme compartirle tres o cuatro aspectos, los repasaremos en esta noche. En primer lugar, la familia es bendecida cuando está conformada según el diseño de Dios. La familia es bendecida cuando está conformada según el diseño de Dios. Como sabemos, la familia es una creación divina. Dios creó a Adán, pero una vez creado, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacerle ayuda idónea, una ayuda eficaz, una ayuda con la cual pueda compartir la vida y las cosas en la vida. No hay nada más precioso que eso. Así que creó a Eva. Y por eso, una vez que creó a ambos, dijo Dios, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse. Déjeme repetir, porque es palabra de Dios. El hombre tiene que dejar a su padre y a su madre, su condición civil de soltería, para casarse y vivir con su esposa. Parece que no da cuenta de ningún otro tipo de vínculo. No hay amigovios, no hay touch and go. ¿Qué pasa? No hay concubinato, así estamos bien, ¿para qué los papeles? No hay eso, ¿vio? El diseño de Dios es sencillo. Hombre y mujer, por otro lado, ¿no es cierto? Así lo estableció Dios, hombre y mujer, para casarse y vivir con su esposa. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. Así que de esta manera los que se casan ya no viven como dos personas separadas, como dos personas que tienen su propia independencia y hacen lo suyo y de vez en cuando hacen lo suyo pero juntos. No, no es así. Sino como fueran una sola persona. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, a un hombre y a una mujer y a un hombre, nadie debe separarlos. En definitiva, este es el diseño de Dios para la familia. Así que el punto de partida para que yo pueda tener mi familia bajo bendición de Dios es que esté conformada de acuerdo a su diseño. No de cómo a mí se me ocurre y después querer venir a él a decirle, che, pero me bendecís. Y van a decir, mirá, tengo todo el deseo de bendecir tu vida y podría hacerlo, pero sin embargo vos tenés que ponerte de acuerdo al diseño que yo ya establecí. para esa bendición. Ah, no, no, yo quiero vivir de esta manera, nosotros hacemos así, así, y él me va a decir, bueno, hagan de esa manera, yo no tengo problema, pero no me pidan a mí que desate bendición si no están viviendo de acuerdo a mi diseño. ¿Para qué me venís a pedir bendición? Diría Dios, si vos querés vivir de cualquier manera o de la manera que a vos te parece. Si vivan de esa manera, qué sé yo, si obtienen algo de lo que podría yo darles, vean, y si no, vuelvan cuando quieran. Dios está siempre dispuesto a recibirnos. Dijimos, existen infinidad de maneras de vincularse entre las personas. Desde la perspectiva de Dios, un matrimonio es la unión permanente en amor entre un hombre y una mujer. Toda otra forma nunca puede alcanzar el propósito de dar fruto, bienestar y satisfacción completos. Dios creó al hombre, crea a la mujer, los hace unir en este vínculo tan particular, especial, profundo y precioso. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Los bendijo, dice la palabra de Dios en Génesis. Los bendijo y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Los bendijo, puso a esa familia bajo su bendición. ¿Por qué? Porque estaban unidas y conformadas de acuerdo a su diseño. Así que esto es fundamental. Hay otra versión de la palabra que dice, les dio su bendición y les dijo, tengan muchos, muchos hijos. No lo tomen tan literal, muchachos. Puede ser, pero era una expresión, ¿no es cierto? Bueno, tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo. Gobiérnenlo, así les dijo Dios. Y entonces es así donde viene esta ratificación con Abraham. Con Abraham Dios ratifica todo esto y le dice, en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Puso bajo bendición a la familia de Abraham. ¿Por qué? Porque estaba conformada de acuerdo a su diseño. Y es más, estableció esto para todas las familias de la tierra que quisieran poner ese hogar, esa casa, bajo esta unción de lo alto. La familia es una institución preciosa, está desvalorizada, está atacada, está siendo destruida, pero precisamente porque el enemigo sabe que eso es lo más importante para toda persona. En ella, el hombre y la mujer hallan plena realización como seres humanos. Una mujer no se realiza plenamente sino cuando vive en un vínculo de matrimonial, de amor permanente con un hombre, su esposo, y lo hace exclusivamente con él. Esto siempre y cuando esté constituida en la manera en que Dios lo enseñó, edificada según sus enseñanzas y dedicada al cumplimiento de sus propósitos. Es el ámbito en el cual se engendran hijos como bendición de Dios. Qué tremendo es poder conocer que todavía hay tantos niños y niñas que andan por allí, que solo conocen a su mamá y nunca han conocido a su papá. Pero otros han conocido quién es su papá, pero no conviven con su papá. Y conviven con otro, padre o madre. Bueno, hay... Pero qué bueno cuando en cualquier momento la familia busca a Dios para ponerse en esta esfera de bendición. Dijimos, desde cualquier momento y en cualquier circunstancia uno puede venir a buscar esto y a lograr eso también. En segundo lugar, la familia es bendecida cuando está basada y sostenida en el amor. El amor no solo sentimental, ¿no es cierto?, que va y viene, sino en el volitivo, un compromiso. El amor es compromiso, es Y mire, esto es lo que no se termina de completar en muchas uniones y muchos matrimonios. Se unen quizás por diversas otras razones, pero no basados en un compromiso de amor. Y un compromiso que efectivamente se lleva a la práctica. ¿Cómo se expresa este amor, este fundamento, este sostén de amor en la familia? Mencionamos dos o tres cosas así muy rápidamente. Uno de ellos, y muy importante, por supuesto, es la fidelidad. El amor del hombre a la mujer, de la mujer al hombre, el amor en el matrimonio, implica fidelidad del uno para con el otro. La fidelidad de ese amor y de todo lo que tenga que ver con este amor. Por ejemplo, en las relaciones sexuales. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. ¿Por qué? Porque lo es. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio, dice la palabra de Dios. La sexualidad en cualquier persona es sagrada, es de gran valor y es para experimentar y disfrutar en el marco del matrimonio. Así que si hacemos las cosas a la manera de Dios, nos va bien. El matrimonio es previo a las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Lo repito, el matrimonio es previo a las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Así lo establece la palabra de Dios. Fuera del mismo, fuera del matrimonio, las relaciones sexuales se definen como fornicación y o adulterio. Y eso constituye pecado. Nos saca de la posibilidad de ser bendecidos por el Señor. El amor se expresa en respeto del uno para con el otro. Dios prepara especialmente a nuestro cónyuge. ¿Cuántos matrimonios hay acá? A ver, ¿cuántos matrimonios? Unos cuantos matrimonios. Qué bueno, qué bueno. Bueno. Mire, mujeres, ustedes que están aquí, esposas preciosas, miren a aquel que está a su lado, a quien es su esposo, mírenlo bien. ¿Sí? Ese que está ahí, ese fue preparado especialmente por Dios. Dios un día lo fue a buscar para que lo conociera, para establecer un vínculo personal con él, para comenzar a desarrollarlo, para volcar en él todo lo que podía llegar a ser después de bendición para tu vida, una vez que lo conocieras y estuvieras en el matrimonio. Así que lo estuvo buscando, lo preparó y en su momento los hizo conocer y luego los unió en matrimonio y así sigue entonces el resto de la vida juntos. Pero no es, ese que está ahí no es, y bueno, me tocó esto. No, fue buscado especialmente, él dijo, te voy a buscar un príncipe de aquello. Mirá, esta es la persona, dijo el Señor, y la preparó y te la trajo y te lo trajo y lo puso allí para que establezca este vínculo tan especial. Esto es respeto, ¿no es cierto? Y varón, hace lo mismo, mirá a la que tenés al lado tuyo. Hoy se vino peinada, maquillada, alcanzó a... mirá cómo le brillan los ojos. Esa mujer es la que Dios le dio la vida, la hizo nacer, le dio la vida, la sostuvo, la preservó, la fue a buscar, hizo que la conociera a él, que se entregara a él, empezó a desarrollar este vínculo, la llenó de bendición. Es lo mejor que pudiera haber para tu vida y para tu matrimonio. Así que hay que continuar respetando y viendo de esta manera quién es nuestro cónyuge. Dios ha pensado en ambos desde mucho antes que nacieran cada uno. Ya estaba en la mente y en el corazón de Dios. Y él fue preparando todas las cosas, los tiempos, los momentos, las experiencias, hasta que los unió en matrimonio, pero de manera especial. El uno es especial para el otro y viceversa. Y déjeme decirle algo, Dios no falla. Dios no falla. Señor, pero me parece que conmigo... No. Dios no falla. Pero teniendo en cuenta esto, es una grave ofensa a Dios maltratar, menospreciar, humillar, insultar, agredir, abandonar, denigrar privada y o públicamente a quien Dios ha escogido como tu cónyuge. Es una grave ofensa a Dios maltratar, menospreciar, humillar, insultar, agredir, abandonar, denigrar privada y o públicamente a quien Dios ha escogido como tu cónyuge. Es terrible y tristísimo escuchar, ser testigos de algunas expresiones de algunos esposos respecto a sus esposas. Y ya no tan solo suponer que podría ser privadamente en el ámbito de... No, es públicamente. Y casi como si fuera que hay que celebrar y que los que lo demás escuchamos tendríamos que reírnos de eso que dice de su esposa. Pero cuidado porque a veces ocurre de manera contraria, esto es... A veces se escucha a alguna mujer que habla de esa manera de su cónyuge y también lo hace públicamente. Eso no es amor. Respeto tiene que haber. Apoyo mutuo, cooperación, no competencia, mutua colaboración, no confrontación. No hay que demostrarle quién es mejor al otro. No, eso no existe en un matrimonio sano y que pretende vivir bajo bendición. Hay que minimizar las imperfecciones del cónyuge. ¿Quién no las tiene? pero hay que agigantar las fortalezas que tiene tu cónyuge, y tiene muchas. Hay que perdonar ofensas inmediatamente. Y hay que tener en cuenta la expresión de que todo es en común en el matrimonio. Ya no está más lo mío y lo tuyo, sino lo nuestro. Ahora, un momentito, esta plata me la gané yo porque yo trabajo. Esa es la tuya, vos con tu plata haces lo que quieras, yo con la mía hago lo que quiero. Eso no existe. Sí. Juegan en el mismo equipo. No juegan el uno contra el otro. Hay que hacer los arcos en el arco contrario, en el del enemigo. En tercer lugar, la familia es bendecida cuando los padres guían a sus hijos en disciplina. La familia es bendecida cuando guían sus padres a sus hijos en disciplina. Dice Proverbios 13:24, libro de sabiduría. Quien no corrige a su hijo, no lo quiere. El que lo ama, lo corrige. ¿Cómo es papá, mamá con tu hijo? ¿Amas a tu hijo? ¿Aman a sus hijos? Pues bien, la palabra de Dios dice lo siguiente. Quien no corrige a su hijo, no lo quiere. Está demostrando que no lo quiere. Pero el que lo ama, lo corrige. ¿Cuándo? Y obviamente cuando vemos que hace algo incorrecto, que necesita y merece una disciplina. Y una disciplina no es un castigo con el látigo, lo ato en la cama, en la mesa. No, menos una bofetada. Disciplina es hacerle aprender que transgredió y pasó un límite. Por ejemplo, el límite del respeto hacia nosotros, los propios padres, por ejemplo, o hacia otros. O ejerce maldad contra otro, o violencia. No se pueden permitir esas cosas porque no es amar a nuestro hijo, dejarlo pasar y decir, bueno, viste, me salió así un tanto díscolo. Y la Biblia cuando habla de corregir, habla de instruir, es instrucción, es enseñanza, es educación, es amonestación. ¿Cuánta falta de disciplina hay entre los padres respecto a sus hijos en este tiempo? Los padres son permisivos el 100% respecto a sus hijos. Y las corrientes psicológicas nuevas que andan por ahí dando vuelta dicen abandonar la disciplina y proponen un todo vale. Deja que él ejerza su libertad. ¿Cómo le vas a imponer límites? Porque la disciplina implica límites. ¿Qué marcan esos límites? Marcan la diferencia entre lo bueno y lo malo. Hay un límite, por supuesto que si no es todo lo mismo. Si no están los límites, es lo mismo faltar el respeto a los padres que no hacerlo. Si no hay límites, da lo mismo mentir que ser honesto. Si no hay límites, es lo mismo ser responsable en la vida que ser un holgazán o un negligente. Por lo cual, con estos pocos ejemplos, nos damos cuenta que la falta de disciplina en la familia conduce al caos. Déjeme relatarle brevemente el ejemplo bíblico de alguien que era un siervo de Dios, era sacerdote, se llamaba Elí, y tuvo dos hijos que también ejercían este ministerio sacerdotal, Ofni y Fines. No sé si alguien lo quiere elegir como nombre para sus chicos. Sus hijos transgredieron la ley de Dios, profanaron sacrificios y contaminaron la adoración. Siendo sacerdotes ya cometían estas tropelías y estas maldades. Pero en eso estuvo el mayor fracaso de Elí como padre de estos hijos. Y aún en su calidad de sumo sacerdote de Israel, porque había sido ungido para eso, Elí debió haber tomado una acción disciplinaria respecto a estos comportamientos en sus hijos. Los tendría que haber disciplinado, amonestado, corregido, enseñado. Es más, inmediatamente los tendría que haber sacado del oficio de sacerdotes y no permitirles ejercer ningún tipo de ministerio. Qué difícil nos resulta a los padres ya tomar algunas decisiones respecto a los comportamientos de nuestros hijos. Y parece que a veces cuesta mucho más cuando se trata de decirle a nuestros propios hijos, no podés estar ministrando al Señor, no podés de esta manera, no podés si hay esto en tu corazón. Él no lo hizo, debía haberlo hecho. Resumen, Dios dice, no, conmigo no se juega. Esto es sagrado. Por lo tanto, finalmente ambos encontraron la muerte en algunas circunstancias y el mismo Elí también luego murió. ¿Qué significa esto? Que cuando no hay disciplina, viene el caos sobre la familia. No viene bendición, viene la aflicción. Porque nos estamos alejando de la fuente, de aquel que es poderoso para sostener bajo bendición nuestro hogar y nuestra familia. Si los padres no disciplinan a sus hijos como dice la palabra, entonces Dios los visita con disciplina. Si como padres no ponemos en disciplina a nuestros hijos, entonces Dios viene y nos visita con disciplina. No a nuestros hijos solamente, a nosotros los padres, que no ejercimos la correcta disciplina sobre nuestros hijos. El apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento les escribe a los Efesios y les dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Está claro que la manera de no causar ira, rebeldía, enojo, exasperación en los hijos es pretender imponer sobre ellos comportamientos que nosotros como padres no estamos produciendo. Es lo peor que puede ocurrir. Es la pérdida quizás de mayor de autoridad en el vínculo de los padres con los hijos. Vos tenés que comportar. No, ¿cómo me vas a mentir? Y después él sabe y ve y escucha que yo miento por otro lado o a otros. Es lo peor que pudiera ocurrir para un hijo, para una familia. Pero además de esto, los padres tenemos que guiar a los hijos al cumplimiento de los propósitos de Dios para cada uno de ellos. Los hijos te fueron dados como bendición de Dios. Dios buscó un matrimonio y dijo a ustedes. Y entonces preparó esa vida, que es la vida de tu hijo, de tu hija o de tus hijos. Te los dio como un regalo precioso. Te los dio como bendición a tu vida, a tu matrimonio. Te los dio para que seas plenamente feliz. Pero te los dio para que asumas responsabilidad en la crianza de ellos. No son un juguete, un adorno, una prenda de cambio. Vaya si hasta vemos diariamente, matrimonios que se divorcian, se separan y lo primero que ponen en el medio del terreno de la confrontación es a los hijos y los hijos los tironean para acá y el otro los tironea para allá y el otro se los lleva para allá y si no, terminan sufriendo consecuencias graves hasta la muerte porque un padre se venga de su esposa castigando y hasta matando a los hijos. Y de la manera contraria también podría ocurrir. Mira hasta dónde y qué terribles son las consecuencias. Pero nosotros guiamos a nuestros hijos al cumplimiento de los propósitos de Dios para cada uno de ellos. No los empujamos hacia nuestros propios deseos como padres, sino hacia lo que Dios tiene para ellos. No los guiamos hacia lo que no pudimos lograr nosotros como padres. No traspasamos a ellos nuestras frustraciones o nuestras imposibilidades. No los guiamos hacia lo que nos da prestigio a nosotros como padres. Pensamos en ellos y en el propósito que Dios tiene para con ellos y los conducimos hacia ese logro. Así que criarlos y educarlos sin comparaciones, ni entre los hermanos, ni de ellos con ningún otro de afuera, ni el primo, ni el amigo, ni el vecino, ni nadie. Cada uno es único, pero todos igualmente valiosos e importantes para el Señor. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Cómo está su familia? ¿Está bajo bendición de Dios? Ya terminamos. En último lugar, la familia es bendecida cuando está consagrada al cumplimiento de los propósitos de Dios. Hubo un tiempo muy particular en la vida del pueblo de Israel en el cual, bueno, el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, se había debilitado. Así que ese vínculo con el Señor estaba muy deteriorado y medio que cada uno hacía lo que mejor le parecía y todo esto. Pero llegó un momento donde Dios dijo, bueno muchachos, se acabó, vamos a repasar y vamos a trazar de nuevo una línea, ¿no es cierto? Y Él llamó a las familias que quisieran quedar bajo su bendición. Y lo hizo a través de su siervo Josué. De hecho, al final del libro de Josué, usted sabe, está este compromiso. Y Josué comparte esto con todo el pueblo y los desafía y los anima a que cada uno tome la decisión de poner su familia bajo bendición de Dios o no. pero él agregó esta sentencia: yo y mi familia serviremos al Señor. Hubo un compromiso de parte de él y de toda la familia de no solo decir nosotros creemos en Dios, no, no, de servir a Dios, de que sus vidas estaban dedicadas y consagradas a servir a este Dios todopoderoso. Mi familia y yo, dice otra versión, hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Y esto implica amarlo a Dios. ¿Cómo le expresamos amor a Dios? En alabanza, en adoración, en santidad de vida, en comunión en la iglesia, en obediencia. ¿Cómo se demuestra entonces este cumplimiento de este propósito y de este servicio? Dependiendo de Él, demostrando que dependemos de Él, viviendo bajo dependencia de Dios. Dios es todo lo que necesitamos. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Disfrutando de Él, del servicio al Señor, disfrutamos de Dios mismo porque Él va delante nuestro. Y servirle a Él implica servirlo según el llamamiento personal y los dones espirituales de cada uno de los que integran la familia, pero siempre haciéndolo con profunda gratitud y gozo. Una vida dedicada a servir al Señor. Una familia dedicada al servir a Dios. Poner entonces, finalmente, el matrimonio y la familia bajo la cobertura y la bendición de Dios significa experimentar su presencia. Dios revela, manifiesta su presencia en ese hogar, en esa casa. La manifiesta en cuidado, en protección, en vallado, en escudo, dejando fuera cualquier otro tipo de influencia que pueda venir del mundo o de las tinieblas. Existen, están, pero Dios es todopoderoso y guarda y preserva tu vida y la de tu familia. Podés recurrir a Él inmediatamente y ponerlo entre vos y tus enemigos. Entonces a vos no te van a poder tocar, porque se la van a tener que ver con ese Dios al cual servís y honrás en tu vida. Y Él efectivamente será tu protección. Pero haya presencia de Dios en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Un compañerismo íntimo, sentirnos seguros y protegidos por Él. Hay provisión de Dios cuando ponemos entonces nuestras familias en esta posición. Hay cuidado, hay auxilio, hay sanidad, hay prosperidad. Se manifiesta el poder de Dios. El Espíritu Santo obra, produce gozo en aquellos que forman parte de la familia, produce felicidad, armonía, bienestar. Y finalmente se revela el propósito de Dios sobre esa familia, que es servirle, anunciar sus maravillas, tener metas, tener visión, un sentido de vida y un rumbo sobre el cual avanzar. Por eso en esta noche, el desafío, animarte y desafiarte a poner tu familia o a seguir comprometiendo a tu familia bajo la bendición de Dios. Sí, claro, algunos ya tienen sus familias bajo bendición de Dios. Quizás otro no está seguro todavía. En esta noche, ahora mismo, tenemos la oportunidad de tomar esta decisión. Es decir, yo no quisiera esperar, yo no quisiera especular a que algo grave ocurriera en el matrimonio o en la familia para recién ahí tener que recurrir a Dios. ¿Sabe? Podría haber en juego mucho, quizás todo, y ya no sería recuperable. No hay que especular en la vida. En todo caso, hay que tomar decisiones para asegurarnos la situación en la cual quisiéramos estar. Y hoy te podés asegurar, si en tu corazón tomas esta decisión de poner tu familia bajo el señorío y el cuidado de Dios. Depende de ti, depende de usted. Así entonces hallará plena bendición y podrá glorificar a Dios. Por lo tanto, si usted desea esto para su familia, si usted desea llevar esto a su familia, si usted desea llevar a su familia bajo esta cobertura de Dios, lo que debe hacer en esta noche es decidirse a conformar su matrimonio según el diseño de Dios. Quizás hay que repasar algunas cosas y yo voy a mencionar varias de ellas, pero cada uno sabrá o no. Habrá que considerar, hay que pedir perdón, hay que perdonar para ponerme bajo bendición de Dios. Hay que casarse, hay que dejar de herir, de lastimar y de humillar. Hay que aprender a amar, hay que renunciar a los celos, hay que resolver el pasado, Hay que pedir a Dios sanidad para las heridas que a lo mejor ya están causadas. Hay que restaurar la confianza que a lo mejor también está deteriorada y golpeada entre los esposos. Entre otras cosas, para todas estas, la respuesta es sí, claro que hay que hacerlo. ¿De qué otra manera suponemos que podemos alcanzar bendición? En segundo lugar, tendrá que comprometerse como familia al amor, en los términos en los cuales hemos descrito brevemente en esta noche. Amor, respeto, fidelidad, compromiso, apoyo mutuo. Como padres, comprometernos a guiar a nuestros hijos en disciplina y enseñanza de Dios. Algunos podrán ser ya mayores. La disciplina, el consejo, la enseñanza debe estar, ellos ya podrán tomar sus decisiones, pero nunca les debe faltar esto. En tercer lugar, consagrar la familia al cumplimiento de los propósitos de Dios. Como familia, así como dijo Josué, habrá que tomar la decisión de hacer lo que Dios dice y servirle a Él. Y finalmente, tener esta oración y decirle a Dios que como familia aceptamos que seas el centro de nuestro matrimonio y de nuestra casa, porque queremos y deseamos asegurarnos tu presencia, tu provisión, tu protección. Que seas vos, oh Dios, nuestro gozo, nuestra fuerza, que seas tú en nuestro hogar, paz, que seas nuestra victoria, que seas nuestra felicidad, nuestra protección, nuestra prosperidad. Señor, te pedimos que seas la seguridad de nuestra casa y de nuestro hogar, nuestra alabanza, nuestro Señor, nuestra bendición, nuestro todo. Y una vez que termines de hacerlo en estos términos, que comiences a disfrutar de todo lo que Dios desata en los cielos para tu familia, para tu hogar, para tu casa. Qué precioso poder poner nuestras familias, algo tan valioso y tan importante, bajo bendición de Dios, bajo su cuidado. Tantas cosas están por allí que están atacando severamente a las familias y a los matrimonios. Nadie tiene tanta posibilidad, pero si no, a mí nunca me va a pasar, yo lo puedo solo. Pero qué bueno es contar con alguien que uno sabe es vencedor, a quien nadie le puede torcer el brazo. Que si está él delante, si Dios es con nosotros en la familia, ¿quién contra nosotros? No hay quien pueda. Así que este es el desafío y la invitación en esta noche, a poner a Dios en el centro de tu hogar y de tu familia. Honrarlo, honrarlo, reconocerlo, servirle, exaltarle y guiarnos de acuerdo a sus enseñanzas. Eso es todo. Ese es el camino y no hay otro camino. Te quiero invitar a inclinar tu rostro en esta noche y que, habiendo reflexionado en esta palabra y en esta invitación, vos puedas tomar una decisión en esta noche. Recordá, es una invitación personal y es voluntaria. Es lo que está en tu corazón ahora. Y eso es lo más importante. Pero si allí en tu corazón está verdaderamente el deseo de que tu familia sea alcanzada por la gracia de Dios, de que tu familia, tus hijos, tu matrimonio sea alcanzada por la misericordia de Dios, que la paz que viene de Dios pueda reposar en tu casa, en tu hogar, que puedan dejarse de lado discusiones, peleas, gritos, enojos, rencores, que puedan sanarse las heridas que quizás ya existen y están causadas, que pueda establecerse un ámbito de verdadero amor, de puro verdadero amor, de fidelidad permanente y continua. Si vos deseas poner bajo protección de Dios, bajo el cuidado de Dios, tu hogar, tu casa, tu familia, aunque no esté tu esposo o tu esposa aquí, lo podés hacer, comenzar a hacerlo por vos mismo o por vos misma. Así que si ese es el deseo de tu corazón, levanta tu mano, porque yo voy a orar y le voy a pedir a Dios que bendiga la vida de aquellos que tienen el deseo de ser alcanzados con bendición. Levante su mano y téngala en alto mientras estamos orando para finalizar en esta noche. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu presencia entre nosotros y porque nos has hablado, Señor, una vez más, nos has desafiado, Señor, a ser personas sabias, a poder guardar y preservar y disfrutar de aquello que es tan sublime y tan precioso como lo es el matrimonio y la familia, Señor, integrada luego con hijos que vos nos das como bendición. Señor, nos has enseñado cuál es la manera, el camino correcto para poner nuestras familias bajo tu bendición. Y Señor, quizás aquí en esta noche hay muchos que están tomando esta decisión y tienen este deseo. Y Señor, serán ayudados por vos. Pero además, si hay cadenas que romper, vos las vas a romper. Y si hay heridas que sanar, vos las vas a sanar. Y si faltaba paz, vos vas a poner paz. Señor, harás todo lo que sea necesario cuando veas en el corazón de aquellos que estamos aquí la intención y la humildad de que vos lo hagas. Y nuestro compromiso a seguirte, a servirte, a honrarte, a ponerte siempre en primer lugar, en el matrimonio y en la familia. Señor, qué lindo es ver tantas familias que forman parte de esta comunidad, de esta iglesia, que están siendo alcanzadas con bendición. Señor, verlas con bienestar, ver los esposos gozosos, felices, ver, Señor, cómo vos estás añadiendo bendición abundante con la llegada de niños y de niñas, de hijos a los distintos hogares. ¡Cuánta bendición! ¡Enorme bendición, Señor! Cómo estás sanando las enfermedades, las dolencias, cómo estás cuidando de peligros y de situaciones duras y difíciles, cómo estás trayendo sanidad física a los que están enfermos, cómo, Señor, tú nos das victoria sobre las potestades de las tinieblas que quieren venir sobre nosotros a quitarnos todo aquello que vos nos das en tu gracia y en tu amor. Señor, te bendecimos a vos. Sos el autor de todo esto. De ti proviene todo esto, Señor. Por eso te damos toda gloria, toda honra y todo honor. Y en esta noche, Señor, y que esta noche, para muchos de los que están aquí, para todos donde sea necesario, sea el comienzo de poner sus familias y sus matrimonios en un lugar distinto, bajo una cobertura distinta, bajo la bendición que proviene del cielo, que proviene de ti. Señor, en tu nombre bendigo cada vida, cada persona, cada matrimonio, cada familia representada. Bendigo a los niños, Señor, bendigo a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos, a los ancianos. Señor, todos seamos alcanzados por el toque de tu Espíritu Santo en esta hora. Gloria y honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Si vos habías levantado tu mano, Dios te está visitando con su gracia y con su bendición. Así que Él la va a poner y la va a hacer reposar en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Así que créelo, créelo en tu mente, en tu corazón y vivilo de esta manera cada día de tu vida, reconociendo eso y poniendo tu vida y la de tu familia al servicio de nuestro Dios. ¿Qué te parece si nos unimos en alabanza a Dios para finalizar en esta noche? Vamos a ponernos en pie y exaltar su nombre. Dios es bueno para siempre, es su misericordia. Qué bueno que nos permita vivir de esta manera y hacerlo también en familia.